Esta es la historia, señores, de los ratones marrones que se comieron el queso de la alacena glotones y la milonga bailaron con piruletes corridas en la cocina vecina sin descansar. Es la historia, señores, de los ratones marrones que se comieron el queso de la alacena glotones y la milonga bailaron con piruletes corridas en la cocina vecina sin descansar.